MCs y el Jan. We back, de vuelta con la gang. You talk, pero no miro atrás. Ya no, ahora quise ir por más. Ey, ma, esto lo hice por ti. Se jode todo, nigga, fuck police. Por mí, la cima yo subí. All day, I'm focado in this shit. Making hits. Todo lo que tengo no es gracias a ti. Making hits. Yo lo hice solo para estar aquí. Ahora soy más de lo que era ayer. Perdóname si una vez fallé. Tú sabes, yo no dispararé. Estoy en el estudio haciendo hits. Ya no quiero nada, tengo mi luz. Tú sabes, no va a cargar tu cruz. Duermo, me voy para el ataúd. Yo como que vivo en un hilo. A la velocidad de la luz. Haciendo nuestra corriente. El fuego que tenemos no se apaga fácilmente. Ya lo que hiciste, somos de raza diferente. Partimos de pirreto. Surreal como yo a mi todo. Todo lo que pasa alrededor. Bienvenidos, soy los dos. Dos y del día, ¿cuál será? No se pueden comparar. Tantos niveles por pasar. Siempre voy cambiando de color y de flow. Como el piquete, lo hago de corazón. Amo lo que no quiero ser vos. Para relajar un blon y algo para todos. Yeah, ahora soy más de lo que era ayer. Perdóname si una vez fallé. Tú sabes, yo no dispararé. Estoy en el estudio haciendo hits. Yo no quiero nada, tengo mi luz. Tú sabes, no va a cargar tu cruz. No duermo, me voy para el ataúd. Fue como que vivo en un hilo. Sweet.